interpretarse el vientre de la tierra, psicoflórica, de Luis María Cervantes. El público que colma las instalaciones del Teatro 3 de Febrero aplauden, también aplauden los artistas, todos los artistas, al público por su silencio. Al lado nuestro está el autor de esta obra, Luis María Cervantes, que seguramente ha de entrar al escenario. En este momento lo hace. Ese aplauso es para el autor del vientre de la tierra, Luis María Cervantes. Sala total, sala.